guardado solo para ti. Laura, Laura, yo te llevo siempre mi recuerdo. Laura, Laura, necesito que vuelvas a mí. Laura, Laura, quiero darte amor puro y sincero. Laura, Laura, toda la vida soñaré por ti. Que vuelva.